Despierta, ten, toma café, actívate, conquístate, ándale, no seas huevón, vete ya a trabajar, porque si no, no tragas hoy, ándale, pinche huevón, toma café, despiértate, toma café, despiértate, toma café, despiértate, despiértate.